Buenas tardes, ¿tu nombre? Tiziana Lucía Cesari. ¿Y de...? Soy del Colegio José Vicente Zapata, del Centro de Estudiantes Karma. Ajá. Soy la presidenta del Centro de Estudiantes. Bien. Bueno, con respecto al Espacio para la Memoria, que es donde, los Espacios para la Memoria, que es donde estamos, ¿qué sabés vos del lugar? ¿Cómo te enteraste de este lugar? Ese conocimiento. Yo me entero del Espacio para la Memoria el año pasado. Soy militante. Entonces vengo con mi agrupación. Venimos el año pasado, hicimos el recorrido. ¿Tenés una agrupación que se llama? En la Cámpora Las Jóvenes. Perfecto. La Cámpora Secundarios. Ajá. Vinimos, estuvimos con Keno, nos hizo el recorrido. Nosotros ese mismo día, yo ese mismo día me entero de que esto era un espacio para la memoria, porque es verdad que está muy escondido con el gobierno, que es un espacio para la memoria, que no se da difusión a los jóvenes. Entonces con el Centro de Estudiantes hemos intentado de que vengan, por eso hoy vinimos con el Centro de Estudiantes, para que los chicos se estén enterando qué es y que acá estuvieron desaparecidos y detenidos de forma completamente ilegal, jóvenes desde nuestra edad hasta la edad de nuestros viejos. Bueno, y justamente ahí, mira, como redón. ¿Qué sabes vos con respecto al golpe del 76, el 24 de marzo del 76 y sí, todo lo que pasó a continuación? Nosotros en el colegio, la verdad que hoy en día la educación es bastante mala, por así decirlo. No saben mucho de política, prefieren evadir bastante el tema. Pero yo sé que fue un golpe de Estado, un gobierno de facto. Sacan al gobierno que estaba en ese momento, toman el gobierno a la fuerza. Y desde ese momento empieza la dictadura militar, cívico-militar en Argentina, que dura hasta el 83. Hasta el 83. Fueron muchos años de que los pibes no teníamos voces, que las juventudes no existían, que todo el miedo de la gente era reprimido, que no podías tener miedo, que si lo tenías eras un cagón y que si te luchabas contra lo que estaba pasando desaparecías. Entonces, sé que es un gobierno muy fuerte y que hoy en día todavía muchos adultos tienen miedo de contarlo por el mismo trauma del momento. Bueno, mira, y vos sabés que hay muchos candidatos sí, que están como reivindicando o justificando lo que pasó en ese momento. Sí. Milei, Bullrich. No sé, una reflexión, ¿qué opinión te merece esto? Y con esto darte las gracias por esta nota. Yo creo que hoy en día es muy deplorable que ejemplos públicos como son los candidatos a presidencia sean negacionistas sobre todo lo que pasó y sobre una parte muy importante de nuestra historia y que digan que de una parte tan importante como fue la desaparición de 30.000 personas no existió y que no existe la lista. Me parece muy deplorable que hoy en día se estén demostrando figuras públicas así y que los jóvenes los estemos apoyando de un punto de ignorancia por no saber historia. Perfecto, muchas gracias. No, de qué, muchísimas gracias a usted.